Si supieras cómo te ama Dios, no te imaginas cuánto te ama. Dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, como te amo, serías más feliz. Si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te hablara el corazón. Como te busco, escucharías más mi voz. Yo espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras